Radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Bienvenidos a la 365ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les habla el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos floreados del fin de semana. Está de mal humor, señor. Sí, Lagartija. Estoy de mal humor, así que no me jodan. Hoy es viernes, mientras mucha gente debe estar feliz por allí. Algunos también de mal humor porque dicen, ah, viene el pinche fin de semana y yo no sé qué mierda voy a hacer, porque parece que la gente está obligada a hacer algo los fines de semana. Parece que si los fines de semana no pasa algo realmente extraordinario, no se justifica. El fin de semana no existió y fue todo una mierda. La verdad es para echar la hueva, ¿eh? Si no tienes la mala suerte de que trabajas en esos rotativos y esas mierdas y esas cosas. Así que bueno, saludamos a toda la audiencia, a todos los amigos de la gran cadena de habla hispana. ¡Y a mí no me pidan un carajo! Y encima hoy tenemos un montón de preguntas filosóficas, señor Lagartija. Así que se va a tener que tragar un par de pastillas y a lo hecho pecho y darle el corazón y darle bueno, que me traiga algo de beber la muda. Sí, es verdad. La muda está lista y preparada y preparando justamente tragos que ya empieza a ensayar, ¿no? Fin de semana, más que ensayo, ya está hecho una experta en lo que tiene que ver con la producción, inclusive de tragos. También el Mico, listo y preparado. Hay una tensión acá muy especial que dice, arregla eso, Mico, que vamos a volar a la mierda. Que yo les dice, váyanse todos al carajo, el que sé de mecánica interespacial soy yo y no me jodan. Exacto. Así que están todos muy susceptibles pidiendo que no me jodan, no me jodan. El que está de muy buen humor, que parece que hoy va a hablar y se va a dirigir a las masas y todo eso, es el capitán Roger Vinilo. Perfecto. Y vaya uno a saber por qué está de buen humor, verdaderamente, no se han justificado cosas a lo mejor en la vida personal, ¿eh? O a lo mejor para contrarrestar el mal humor general de la nave. Yo estoy exento, no soy ni de mal humor, ni de buen humor, ni de nada. Usted está exento. Sí, estoy como el cero, ni a la derecha, ni a la izquierda, prácticamente en el centro y no valgo nada. Así que bueno, listos y preparados, ajustense los cinturones, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Por favor, por favor. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Nos vamos para Santiago de Chile, huevones, que nos están escuchando allá en la capital chilena. Hola, Santiago. Desde los Andes hasta el Pacífico, todo Chile escuchándote. Y este es Power. Hola, Power. I got the power. Dice, hola, compadres, ¿cómo están? Les escribe un cibernauta rockero grande, La Renga. Mierda, La Renga es un grupo de rock argentino que parece que le gusta aquí al amigo Power. Dice, mi pregunta es la siguiente. Atención, Lagartija. ¿Por qué la mierda sale de diferentes colores? Color café. No, siempre de color café, color... Claro, a lo sumo oscuro, anegrado, pero nunca amarillo, rojo o morada. ¡Viva Chile, mierda! Y La Renga también, grande. ¡Sigan así, putos! No contestamos, no pienso contestar esa porquería. Bueno, Power, un abrazo grande para toda la gente la que nos escucha ahí de Chile. Sí, sí, la hemos contestado, bueno, y sigan así, putos, dice. Nosotros no pensamos que estábamos puta putos. ¡Ah, puta tu madre! Estábamos putos, y no nos dimos cuenta y parece que debemos seguir así, putos. Bueno, gracias, Power, que se ve que tiene así un sistema de identificación pa' putos. Bueno, un abrazo grande. El elefante dice, sí, soy yo. Este mensaje es directamente enviado por mí, el niño elefante. Lo materialicé directamente en binario para saludar a mi principal discípulo. culo al señor Lagartija por su cumpleaños. Ah, gracias. Bueno, eso le levanta un poco el ego, verdaderamente. Sí. Que a no a mucha gente lo saluda el niño elefante para su cumpleaños, señor Lagartija. Y usted se lo merecía más que nadie. Dice, pero que todos los tengan en cuenta desde el cumpleaños del señor Lagartija, les brindaré un milagro a los humanos. Dice, cuando se tenga que reparar algún aparato y se despiece entero, yo les materializaré piezas para que si por las dudas les falta alguna, las puedan utilizar. Eso está bueno. Eso está bueno, ¿eh? No, milagros que realmente interesan. Claro, milagros productivos. Sí. No, así, que camine uno que no camina. Claro. Sí, o que vea uno que no camina. Exacto, ¿no? ¿Para qué mierda quiere ver? Que, claro, o que uno que ve, oiga, ¿no? Que deje de vomitar. Que deje de vomitar. Bulímica esa. Uy, que se agarró la peda el otro fin de semana y todavía anda el viernes de esta semana y está vomitando. ¿Para qué esos milagros? Estos milagros son buenos, niño elefante, ¿no? Siempre escucha todo el niño, ¿sí? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ¿quién no ha desarmado, por ejemplo, una PC y le han sobrado piezas? Piezas sí. Son donadas hacia el espíritu del niño elefante y el niño elefante las junta para dárselas a los que las necesitan. Claro, puede fallar, puede que desarmes tu PC y te aparezcan, por ejemplo, 50, conectores, o mouses, cosas por el estilo. Que realmente se puede vender, comercializar, para eso está, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. El niño elefante va a hacer esos milagros. Dice, si terminas de reparar tu artefacto y te sobran piezas, bueno, esas son las que yo materialicé. Este milagro pasa con los vehículos también. Entonces, eso es muy fácil, ¿no? Y desarmas ahí parte del auto y dices, ¿y esto? ¿Pero dónde iba esto? ¿Cómo puede ser que fabriquen autos y que te sobran tantas piezas? ¿Las ponen al pedo o qué? Y luego no anda, ¿no? Bueno, este milagro lo suelo efectuar a los que comportan siguiendo los mandamientos que les mandé al señor Lagartija. Por último, quiero que lean los mandamientos que te mandó, hijo de puta, que los oyentes lo quieren saber, dice. Espera, se pone mal también el niño elefante. ¿Dónde estar? Tiene también las virtudes. Niño elefante, todo a su debido tiempo. No te encabrones. Señor Lagartija, quiero que sepas que sos el discípulo más grande, dice. Oh, gracias. No dejen de volar los sábados, ¿eh? Ahí está. Bueno, es un mensaje del niño elefante, así que tenemos que seguir volando los sábados, si no se pudre todo, ¿eh? Omar Lunes de Guadalajara, México. Omar. Y dice, saludos a toda la tripulación de la María Tijuana, en especial a la muda, que estaba bien buena. Tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. ¿Cómo sería el mundo si Dios fuera joto? ¡Ah! ¡Un descontrol! Representación del hecho. Ay, estoy contento por cómo he quedado en mi mundo. Angelillo, ven aquí. ¡Ay, sí, Diosito! ¿Qué te parece si ponemos un poco más rosado todo sobre ese continente que está por ahí? Ay, sí, que está muy verde. Sí, ¿te parece? ¡Ay, me... es una belleza! Tienes un tacto, ¿eh? Gracias, Angelillo, escúchame una cosa. ¿Te parece? Me han recomendado crear una mujer también. ¡Ay, la mujer! A mí me parece que está bien con todos estos hombres tan en pelotas. Sí, sí. ¿Será necesario? Nada más. Bueno, por ahora no nos vamos a quedar así. Vamos a ver. Si estos se empiezan a morir de algo, tendremos que tomar medidas. Pero por ahora me parece bien. Dios, ¿no puede crear flores con formas de culos? Sí, se me ocurrió. Estoy practicando con esta, a ver. ¡Qué culo tener dos! Bueno, las vamos a poner todas en Holanda y se van a llamar tulipanes, ¿te parece? Ah, sí. Bueno, ahí está. Bueno, estoy muy feliz con mi creación. Realmente quedó muy fashion, adorable, realmente magnífica. El maquillaje de hoy me encanta cómo le queda, señor Dios. Bueno, tiene mucho brillo, ¿verdad? Bueno. No, pero está bien. Está bien. ¿Tú tienes mi crema de enjuague, Angelillo? Sí, ahora se la paso. Me la estaba pasando con el culo. Gracias, me voy a pegar un mal cuelvo. Esta canción puede ayudarlos a entender algunos de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Se llama Gaviota Lesbiana. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Quiero Quiero felicitar a los ingenieros que diseñaron la nave NSN, la nave sin qué nombre, grosa, La hemos visto, ha volado bastante cerca de nosotros. En estos momentos ha perdido su órbita ecuatorial y se ha dirigido, vaya uno a saber qué planeta, pero tanto a todos los tripulantes de la nave como al que la diseñó, los felicitó, es inconfundible. Ya va a estar, a lo mejor, porque hemos sacado fotografías satelitales. Espectacular. Así que, la van a poder ver, así que B8, Cresto, un abrazo muy muy grande para ustedes y para todos los que... Porque he perdido noción de la tripulación real de la NSN, así no la pueden solo ver, no la pueden tocar. No sé si el bicho al final estaba integrado o había caído cuando trató de subir, no sé, ahí está. Bueno, y lo tengo B8 aquí, Dice, el único, el negro, el redondo, B8. Dice, la verdad es que no sé para qué escribo este mensaje. Ah, bueno, amigo. No. Si nosotros no sabemos para qué somos un programa de radio, así que por eso nos encontramos y nos abrazamos cada día. Pero supongo que será para la costumbre. Dice, espero que estén todos bien por allá y el pedo del fin de la fiesta del señor Lagartija haya sido histórico. Ha sido histórico. Como todos los pedos. Histórico. Ha sido histórico por la fecha, más que por el pedo, porque pedos como eso casi que todos los días, ¿verdad? Dice, bueno, más adelante les mando el mensaje de Barry White, que me mandó para el señor Lagartija. Y bueno, es un mensaje mío de voz. Dice, ya que no sé. No se impaciente. Es el Barry White terrestre, es lo que ha quedado Barry White en la Tierra. Dicen muchos por ahí, otros dicen que se parece a otra persona, otros dicen que parece la reencarnación de Jimi Hendrix, otros lo ven parecido a Lenny Kravitz y así sucesivamente. Es como el señor Bulto, un personaje que ha creado él, sí, que se acomoda a las circunstancias. Bueno, querido amigo, un abrazo grande. También dice, le mando la foto de mi hermano Penny. Y bueno, revelada, blablabla. Por cierto, señor Artija, tiene unas preguntas acá, B8. Ah, venga. También tiene inquietudes, B8, a pesar de que es muy sabio y muy inteligente. Porque él dice, ¿por qué? O sea, vamos en triada, va, ¿no? Dice, ¿por qué existen los exámenes parciales? ¿Para qué es que vamos al colegio y no nacemos ya sabios? ¿Y acaso es para que existan los vagos? No nacemos sabios para poder lograr una mayor diferencia social. Que no estaría basado en lo económico, sino en la sabiduría. Sí, no sé. Sabiduría que estaría relacionada con el acceso a las fuentes de poder. ¡Exacto! Ajá. Bueno, entonces Maquiavelo prontamente va a abrir sus nuevas escuelas para que los nuevos políticos de las nuevas generaciones puedan... Y los exámenes parciales son solo para joderte. Sí, nada más para joderte. Un poquito. Si igual hay un examen... Los finales son para joderte del todo. Hay un examen final, ¿no? Igualmente hay un examen final, te hacen los parciales como para ver. Es como para que te prueben el culo y después te lo rompen al final. Bueno, ¿acaso es que...? Bueno, para que existan los vagos, B8. Un abrazo grande. Sigue estudiando. Este chico es alguien que, bueno, ha estudiado... Tanto ha estudiado que ha terminado el colegio antes y ahora está echando la hueva de una manera atronadora, ahí está, un abrazo grande, B8, y para toda la gente que nos escucha en España y que no ha nacido en España, que por cuestiones de cualquier índole han tenido que ir, por ejemplo, B8 venezolano, el hombre esté extrañando Caracas, sin duda, allí en España, en Madrid. Por cierto, muchos saludos al asistente de Conkit y a todos los del chat y a los que no son del chat. Y que viva Chávez, dice, en Cuba. O sea, lo quiere Chávez, pero fuera de su patria, ¿verdad? Ahí está, en Cuba con su amigo Fidel Castro. Una cosa de locos. El primero en agarrarse un pedo de puta madre. A ver, porque esto de dónde viene. Lo tengo aquí. A Sid Vicious de Toluca, México. Hola, Sid. Dice, ¿qué onda, tripulante de la María Tijuana? Estoy jodiendo de nuevo para decirles que aquí en Toluca hace un pinche frío de los cojones. No. Se te hacen chiquititos, dice. Las bolitas. Las bolitas, se te hacen pequeñas, dice. Y bueno, saludos al pirata, al mico, chingue su madre y al señor Lagartija. Primero, ¿dónde continúa esta pregunta? Esta es la pregunta, ¿no? Una pregunta filosófica para el señor Artija. ¿Por qué el lenguaje de las películas pornos es tan vulgar? ¿Acaso provoca placer psicológico? Son las películas que nos llegan a nosotros. No me digas, hay otras películas. Hay otras películas, sí, que son las que mira la gente de la High Society. Los reyes. Los reyes miran películas pornográficas. Sí, pero con otro nivel. Claro, no está. Chupame las bolas. No. Gustoso, no. Esa es brasilera. Esa sí es brasilera. Gustoso. Yo en la película porno brasileña lo único que dicen es gustoso. No, le dicen, por favor. Catame un coquinho. Saborízame el pete. Sí, es. Bueno, fabuloso. Es cuestión de lenguaje. Pasa es que, bueno, no tenemos accesibilidad con jóvenes. Está bien, usted. Entonces dice que si has visto las películas porno que ha visto, son como para él, vulgares. Para todos nosotros. Para todos nosotros, que somos vulgares. Y, lo lamento, ¿sí? Pero deben provocar un placer psicológico. Porque imagina a dos personas follando así diciendo: no, yo creo que la política que ha determinado el gobierno de Aznar no es la correcta con respecto a las alianzas internacionales en torno a la guerra. Y ella dice: oh, sí, sí, es más, yo creo que eso no motiva. Esas son las del gobierno de Estados Unidos. Claro, ponle, pero traducidas en España. Dice: ley de extranjería para la reina Sofía. Eso te desmotiva verdaderamente, ¿eh? Bueno, Oli es de Toluca, México, también ahí donde está el frío, los cojones y todo eso. Y tiene una pregunta. Oli. Dice: ¿y quién soy? ¿A dónde voy? Oli, debes conseguir un amigo bien flaco. Y deben ir juntos por la vida, disfrutando. Mensaje gay, subliminal, asqueroso. Un amigo flaco, Oli, van de la vida disfrutando. No, porque se ve que todavía no lo conoció. Ajá. El tipo está de mal humor, le interesa un carajo. Manda Oli, todo. Oli. Ah, por ese Oli. Pero ya, Oli es Oliver, el gordo, y el gordo y el flaco. Y claro. Está diciendo, usted dice que y él está perdido y está cambiando el rumbo de la vida y de la naturaleza y del espectáculo. Es verdad, yo creo que lo que quiere decir usted que es un Oli, sin un... ¿Cómo se llama? Es el nuevo Oli. Un gordo sin el flaco no es el gordo del flaco. Un chiflado sin los otros dos hermanos no son los tres chiflados. Exacto. Un coyote sin el correcaminos no es un coyote. Exacto. Michael Jackson sin los bebés. Se aburre. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Estuviste toda la noche preparando una entrega para el día siguiente. Sonó el despertador. Te preguntás quién puso ese maldito aparato a las 6:30 de la mañana. No sabemos quién puso el despertador. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Directamente desde México, exactamente en Ecatepec, está Nancita. ¡Hola, Nancita! Nancita bonita, dice: un regalo inútil que me hicieron cuando hicimos intercambio de regalos en Navidad. ¿Qué cosa inútil? Parece que esto de los regalos de intercambio para de regalos atrás. En Navidad es internacional, realmente. Dice: fue un florero que no me sirvió para nada. ¿Qué les parece? Estaba pinchado encima. Claro, en que un florero. Hay floreros que se venden que los ponen y no les pueden poner agua porque. Que son se les sale el agua. Son para flores sintéticas, flores de plástico. Claro, son para flores sintéticas. Si la humanidad ha errado el camino, digo, con todo esto de la flor sintética, ¿para qué es una flor de plástico, tú? Y hay muchas cosas. Es una flor de mierda. Sí, los adornos así, centro de mesa con frutas de plástico. Mejor las cosas que se pudren, que cumplen un ciclo, etcétera. Exacto, etcétera. Nos gustan las cosas podridas. Nancy Bonita dice también: ¿por qué en las caricaturas de Disney, Mickey Mouse y el Pato Donald, cuando salen de bañarse, siempre se ponen la toalla abajo para taparse, y cuando se visten solo usan una camisa arriba y nada abajo? ¿Podrían contestar mi pregunta? Es porque cuando se mojan las plumas se le hacen más chiquititas y se les ven las cosas. En el caso de Pato Donald. Exacto. En el caso de Mickey Mouse, el pelaje. Claro. Su pelaje hermoso. Claro, pasa. Los perros, por ejemplo, cuando tú los bañas, los perros peludos quedan como pequeños. Que se le ve más la pinga. Se le ve todo. Entonces, bueno, cuando están mojados es así, entonces Nancy Bonita. Tiene que poner una... Sí, sí. Y luego, cuando ya las plumas le volvieron a su tamaño natural, exacto, y todo, y le tapan todo, bueno, se pone la camisa y nada más, Nancy Bonita, de Ecatepec, México. Hola, tripulantes de la María Tijuana, soy Yari Díaz. Hola, Yari. Hola, Yari. Dice: ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Primero quiero decirle a la señora Lagartija feliz cumpleaños. Sí, gracias, ya sé. Yari. Dice: su cumple ya pasó, dice, pero ya saben que se dice: más vale tarde que nunca. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. O 60 o 70 años, depende de ti, ¿en verdad? No pude felicitarlo justo en su cumple, pues me ausenté por los exámenes finales de la facultad, pero no crea que Tere y yo nos olvidamos de su cumple. Bueno, nos acordamos un día después. Pero que Tere aún no se lo perdona, ¿eh? Creo que se sigue flagelando con un látigo en estos momentos. Tere, no. Tere, pero queda linda Tere ahí dándose con el látigo. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy es el programa 363, por si lo leen 1000 programas después. No, exactamente 2 programas después. ¿No? Dice: bueno, escuché que Pepe de Monterrey les arrojó piedras cuando pasaron por Monterrey. Dice: y me molesta porque por su culpa no pasarían más por acá. No, sí, ¿cómo no? Sí, vamos a ir pasando. Tenemos muchísima cantidad de amigos en Monterrey. Dice: pero, dice, ahora alguien más les arrojará piedras. Yo, dice. Bueno, ya de puta. Si todo Monterrey, si toda la región de Monterrey nos arroja piedra, evidentemente... Sí, no vamos a pasar mal. Vamos a tener que desviar por Baja California. ¿Por qué nos vas a arrojar piedras? Porque dijo el pirata, aconsejó a los de tránsito de Monterrey que nos quitaran la licencia a todos los de Monterrey. Dice, yo coincido con Pepe, que los de tránsito se pongan a trabajar, si no jodos a Lidia. Tiene su carácter esta amiga regia que cuando se encabrona, ¿eh? Dice, ah, otra cosa, señor Laragana. Bueno, pónganse a trabajar los de Monterrey. Sí, hagan algo. Tenemos como representante a Laragana acá, que es de tránsito de Monterrey. Justamente, mire que Nick, ¿no? El Laragana. Hagan una buena estatua con un carro copado y... Y cosas, eso no, no, que habiliten rápidamente las licencias. Ah, pero eso es aburrido. Que hay gente que tiene 18 años que fue a sacar la licencia y todavía tiene 74 y que está. Que esperen. Sí, que esperen, esperen. Los manos dieron en todo Monterrey. Menos los de tránsito, ¿no? Siguen haragañando, hijos de puta, ¿para qué les pagan? Bueno, con respecto al cheque que nos llegará a Cresto, a B8 y a mí, por la ayuda que les prestamos, Digo, para realizar el glosario, dijo que llegaría dentro de miles de años. Les digo que a mí sí me llegó ya. No hay problema. ¿Ves lo que pasa con el correo? El correo, cuando quieres que llegue ya, llega dentro de mil años. Y cuando quieres, diga, no lo mandes, te lo envían enseguida. Que va a venir rebotado. Hijo de puta, dice, sí, quise cobrarlo, pero me dijeron que no tenía fondos. Y sí, porque está preparado para dentro de miles de años. Sí, estamos arruinados. Y nosotros calculamos que dentro de miles de años tendremos... Cuando nosotros no existamos, seguramente seremos famosos. Sí, sí. A lo mejor alguno de toda la tripulación tiene un crío y ese crío logra hacer dinero. Y entonces, seguramente no es mío. Le cobran a él, ¿eh? Por último, les doy gracias por toda la mierda que me mandaron para darme suerte para los exámenes. Gracias, estoy segura de que funcionó. Si calculo que... Bien. Lo que más funcionó, más que la mierda, fue lo que debes haber estudiado, Yari. Eso, o sea, si vas con mierda solo para un examen... Bueno, pero la mierda acompaña. Ahora sí lo decimos. Digo, en algunos lugares se dice mierda en lugar de suerte porque dice, si me decías suerte, me estás contrarrestando. Es como, no, y qué sé yo, cosas por el estilo. Es como una fuerza negativa. Una fuerza negativa. Dice, les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho, piratita. Ay, lindo piratita, qué lindo porque se le pasa rápido el enojo, sí. Dice, bueno, ya sabes, te mando un beso súper apasionado. Ay, que me pongo cachondo, Yaridia, besos para ti. Bueno, postdata, Mudita, querida Mudita, por favor, aleja a tus primas de mi piratita, ¿sí? O quizás, quizás deba decir, aleja al piratita de tus primas. De antemano, gracias, Mudita. Bueno, no quiero complicidades acá entre mujeres, ¿eh? Sí, la verdad, Porque las mujeres cuando se ponen así a hacer cosas, complicidades, y dicen, ah, yo... terminamos mal, nosotros siempre terminamos mal. Che, boludo, ¿qué pasa por la nave? ¡Iván! ¡Oh! Vamos ahí, ya, directamente a Flipanting Colors. You. Do you know that bad girls go to hell? Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, eso es caos y no hacemos. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Y desde Valencia, ahí donde estamos, debajo de un naranjo, en la tierra de los naranjos, está nuestro amigo Iván. Hola, Iván. Che, boludos, ¿qué pasa por la nave? Le saluda un habitante más del mundo y parte del extranjero, su siempre flipado amigo Iván. Quiero felicitar al señor Lagartija por sus esfuerzos mentales del otro día y para decirle, aunque, ¿cómo es esto? Aunque ya lo sepan, que cada día están más re locos. Dice, bueno, por favor, no se curen. Un abrazo de todos los buenos para la muda y mi enhorabuena al capitán de la nave. Dice, Mico, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una especie de Cristo antes de morir, ¿verdad? Perdónalos, no saben lo que hacen y el Mico nos perdonará. Mi pregunta para el señor Lagartija. Venga. Que aquí la tengo, dice, ¿por qué siempre los malos llevan bigote? Porque un antifaz o una media en la cabeza los dejaría al descubierto. Yo me imagino, los reconocerían. Me imagino andar con una media en la cabeza, ¿no? Saliendo y dice, conferencia de prensa, coño, coge todo. Bueno, no diría así Aznar, ¿no? Verdaderamente. No. Tú, el presidente. Igualmente, sí. Los que utilizan bigotes son malos de segunda categoría. Mira lo que me dice. Los peores son los que no utilizan bigotes, que están mezclados entre la gente. Estoy pensando, estoy imaginando un presidente americano con bigotes. No ha habido, ¿no? Bueno, no ha habido en estos últimos, digo, Clinton. Puede ser casualidad. La que casi queda con bigotes es Lewinsky, pero no bigotes. O sea, sí, y George tampoco. No, sí, estoy pensando, Ronald Reagan tampoco. Margaret Thatcher tenía bigotes, ¿eh? La primera ministra inglesa, tenía unos lindos bigototes, unos mostachotes. Sí, y bueno, y nosotros digo como argentinos, recordando bigotes... Alfonsín. Sí, Alfonsín, pero también hay gobiernos militares, qué mierda, sí, que a los militares les gusta, cuando llegan a un gobierno enseguida bigotazos, ¿eh? Y bueno, Alfonsín, nada que ver con eso. Bueno, y... ¿qué más? Estoy pensando gente con bigote, porque lo trae con la remera que le había regalado el Mico, sí. Este hombre, Barreín no tenía bigote, y no está mal, o quizás es malvado realmente. No, no quiere decir que todos los bigotes escondan a una persona malvada, sí, pero bueno. Pero bueno, está el caso de Hitler, por ejemplo, que era bueno y tenía bigotes. Y bien chiquititos. Estoy chisteando. Estaba a punto de desaparecer. En un documental yo vi, mire con lo que pierdo tiempo, ¿no? Que Hitler, mi hijo de puta, era fanático de Charles Chaplin y que los bigotitos eran medio así como con una afinidad con Charles Chaplin, ¿eh? Ah. No, pero es loco, no, eso, sí, realmente es loco. Eran iguales los bigotitos. Y Charles Chaplin, cuando hizo el dictador, no, una de sus obras maestras, parodiaba justamente a Hitler y toda su locura. Bueno, me he derivado con los bigotes. Y sí, los malos llevan bigotes. ¿Por qué era que llevan bigotes? Ah, porque si se ponen una antena, un antifaz. Sí, una antena les pesa mucho. Quedan con el chapulín colorado. Bueno, se despide debajo de un naranjo esperando que caiga algo bueno. ¿Qué puede caer bueno de un naranjo? Y una naranja de vodka. Un destornillador directamente, claro, no, naranja comparado y natural. Tú te chupas esa naranja y queda de puta madre, tío. Un abrazo grande para ti, Iván, y no dejes de flipar, Les habla Valija. Les cuento. Hola, Valija. Les escucho todos los días por la mañana mientras laburo, dice Valija, Así, o sea que nos escucha con un día de retraso. ¿No? Ah. Un día después nos escucha, ¿vale? Sí. Como mucha gente, sobre todo en España, nos escuchan prácticamente el día después, ¿verdad? Este es el programa del día después. Dice, quería hacerles una pregunta filosófica, señora Artija. ¿Por qué cuando uno se caga la mierda sale con olor? Si la comida que uno come huele bien. Porque la comida es vida. Y la matamos cuando comemos. No importa si son fideos, polenta. ¡Es vida! Es vida, es vida. Los tacos son vida, amigos mexicanos. Marilyn Monroe, las que antes olía bien. Marilyn Monroe, ¿no? Ahora huele mal. El perfume. Same thing, olía bien. Sí, olía bien. Y ahora huele mal. Madonna olía bien. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Pero Madonna no está muerta. Me está mal. Gente no, pero ha tomado costumbres inglesas y bueno, se ve que se baña poco. Así que huele mal, Madonna, no me diga. Me encantan esas cosas. Sí, huele muy mal. Huele mal, Madonna. Entonces la comida más o menos es muerte. La comida es muerte. La comida es vida. Es muerte. La comida es vida. Nosotros la matamos. Y la carne es asesinato. Diría algunos amigos vegetarianos que por ahí nos escuchan el caso de Morris. La carne está buena. Por ejemplo, meat is more. Está buena. Pecaminosos, la carne nos llama. Bueno, Valija, esperamos a ver acá el señor Artiga respondido. Dice: espero que estén. Que puedan contestar esta pregunta que me quita el sueño. Espero que la nave. Espero que puedas dormir. No se quede sin gas, dice. Bueno, ahí está. Esperemos no quedarnos sin gas. Ahí está. Laura es del DF mexicano. Hola, Laura. Y dice que un día. Irme a vivir a Holanda, salir del closet y seguir pintando. ¿Qué es esto? Un día antes de que el mundo se desintegre. 24 horas viviendo en Holanda, saliendo del cruce y siguiendo pintando, así sería una película. Una película. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. canaltrans.com. Nos vamos para Córdoba, Argentina. Córdoba. ¿Dónde está? No, no, Córdoba, Argentina, no. Córdoba, México. Hay un Córdoba en México. Hola, Córdoba, no, igual. Hay un Córdoba en cada lugar del mundo. O sea, el Córdoba de España, el Córdoba, Argentina, el Córdoba de México, el Córdoba de Afganistán. Fabuloso, ¿no? No, a los afganos Es un bar. Sí. Se llama Córdoba, ¿no? Pensé que les complicaría bastante. O sea, a ver, diga Córdoba, amigo. ¿Cómo se diría Córdoba? No. Muy teneblina. Peligroso. Les complica. Claro. Es complicado, es más fácil un barhandurulum y esa cosa. Bueno, Isaías. Pero es que lo escriben al revés y entonces les es más fácil. Claro, es de Córdoba, México, no sé si no es afgano por cómo me realizó aquí la pregunta, ¿no? Pero la pregunta la voy a responder. Dice, ¿por qué haber nacido ustedes? Y yo digo, porque los impulsos de nuestros padres no se midieron y de alguna forma nos hicieron ese chistorete, Isaías. Un abrazo grande. ¿Por qué haber nacido ustedes? Tipo el indio toro, ¿verdad? Bueno, hola, Ulises, ¿cómo estás? Ah, misionero. Misionero. Dice, bueno, les escribo para decirle, bueno, sin nada, que el programa está muy bueno y que, bueno, volver a cagarse de risa con ustedes. Además, tengo una pregunta filosófica. Ya me tienen los huevos en la pregunta filosófica. Yo le estoy avisando. Bueno, no me jodas. No. Bueno, otro día. Vamos con el maleante. El maleante. Se han cagado. Sí, sí. Dice, ¿qué onda, chavo? Le saluda el maleante. Una vez más, puta, qué calor hace en California. Qué buen disco ese, ¿no? Es como un nombre de un tema. Dice, ¿qué calor hace en California? Sí, pero con puta. Ah, con dice, puta. Dice, sí. The Eagles presenta en vivo, puta, qué calor hace en California. Y de California es somnolienta. En realidad el verdadero título es traducido, puta que calor hace en California. Puta que calor hace en California. Sí, era así. Bueno, lo bueno es que con una caguama bien fría el calor no ni se siente. ¿Qué es una cama? ¿Qué son los calzoncillos puestos con hielo? Una cama, una caguama. Una caguama bien fría. Para mí que se toma. Para mí que se toma, ¿no? Debe ser un drinking. Bueno, envío un saludo a Celina, la chica que junto a Telma se ve que es bien rumbera. Sí, tiene cara, ¿eh? Tiene cara de bailar rumba así, de quebrar la cadera para todos lados y que te deja como atónito, ¿eh? No Telma no tiene tanto aspecto de rumbera como si lo tiene Celina, sí, ¿eh? Celina. De tener mucho ritmo y sabor. Dice, bueno, ahí les envío un chiste. Un calvo, un pelao, ¿eh? Ajá. Un calvo pícaro le dice a un jorobado, ¿qué llevas en esa mochila? El jorobado le responde, tu peine, hijo de puta. Muy bien. De salón, ¿eh? Bueno, chicos, es todo el día de hoy. Sigan haciendo tan buen trabajo. Y todos aquellos que piden música, que se vayan a la mierda. Que viva la panocha y viva el social distortion. Eso, todos se vayan a la mierda. Viva no todos, los que piden música se en la mierda. No habrá ausentes, Bueno, aquí Nio. Hola, Nio. Tengo 50 mensajes tuyos, Nio, Espero que tengas paciencia y no te encabrones tampoco como no te leemos. Aquí tengo uno que dice, bueno, a ver, no sé por qué, Franco. Dice, jaja, les puedo decir que yo en el colegio, cuando estaba, esa era una pregunta de por qué había tanto japonés en Perú y tanto peruano en Japón. Después le hicimos el programa pasado. Dice, bueno, yo iba al colegio cuando estaba en la secundaria, en cuarto año, o sea, 15 añitos más o menos, estuve con una japonesita que estudiaba conmigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hubo relaciones sexuales con una japonesita? Y se llenó de japonés el Perú, Y, hijo de puta, y a la vez que o sea, la culpa de Neo. No, él en realidad quería contar esta anécdota, aprovechó ya que estábamos hablando de los japoneses y los peruanos y dice, bueno, los padres esponjas japoneses. Y te diré, fue un gusto, dice, así que les puedo decir que sí hubo un encuentro muy cercano con una representante de la cultura oriental. Pero fue porque son lindas, cariñosas, bien hogareñas y no tienen no sé qué que nos atrae, claro. Y era blanquita, con ojos muy jalados, no se muy. Está excitando. Sí, se calentó. No muy jalados. Los ojos jalados son así como, ¿no? Sí. Que te los jalan de los costados y quedas japonés. Dice, lo bueno de los japoneses, miren lo bueno de los japoneses. Nosotros tenemos, por ejemplo, la embajada en Japón nos escucha, lógicamente, de varios países, la de Perú inclusive. También nos escuchan, la embajada de Japón en Perú tiene una historia que no sé si nos están escuchando. Pero hay muchas embajadores, gente representante de la cultura oriental que nos escucha, ¿no? Inclusive desde Japón mismo. Y entonces se van a sentir muy bien con este, porque dice, lo mejor de los japoneses, ¿saben lo que es? ¿Qué es? Es que no son tan amarillos como los chinos y no están sus ojos tan jaladazos. Ah. O sea, toda la cultura oriental, el tai chi. No, eso es una mierda. Eso es una boludez que puedes estar. No cambia nada. Todo lo que han experimentado para hacer cada vez más pequeños los aparatos, por ejemplo. Sí, los tamagotchi. La creación de los microchips. Toda la cultura laboral que tiene. En realidad lo que está bueno es que no son tan amarillos y no tienen los ojos tan jaladazos. Claro, como los chinos. Sí, como los chinos. Y yo todavía me sigo preguntando por qué cuando hacen anime le hacen los ojos jaladazos, pero al revés. Pero grandote. No, sí. Yo no vi nadie más grande con eso los, es un complejo. Los ojos más grandes que meteoro. Porque, eso es un complejo. Es un complejo, no sé. Bueno, jaja, y bueno, creo que es una manera las de... ¡Las chinas! ¿Cómo tienen? Veo que hay ese misterio, ¿no? Como que la... sí, pero... no, acá no nos dice nada, niño. Tiene así jaladaza, así pero que... para el costado. Jaladaza. Bueno, además creo que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses... Esto ya es un dato real, ¿no? Uh-huh. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses escapando, llegaron en sus barcos a Sudamérica y el lugar más seguro donde estar era Perú. Y por eso, claro, luego vino Fujimori y nos mandó a la mierda, dice. Y ahora no sé si es japonés o peruano. Y la puta madre, dice. Además... ¿qué hay gente que hay que no se sabe dónde es? Es verdad, no soy de aquí ni soy de allá. Qué cosa rara, ¿no? Y, dice, además aquí a la gente le gusta mucho lo que son anime y los mangas. Los mangas no sé lo que son. No sé, un tipo de cómics, anime o cosas por el estilo. No, son las partes donde van los brazos en los sacos. Ah, ¿no? Le gusta. Hay gente que sale directamente con las mangas, parece en Perú, claro, y no lleva el saco completo. Es como un chaleco, pero bueno. Revés. O sea, el negativo de un chaleco. Con tiradores para agarrarse. Ah, porque hay gente que dice, tengo frío en los brazos, se pone la manga. Bueno, dice, creo que por ahí también puede ver que hay alguna preferencia por el arte japonés. Aparte que son también temporales, diría, cerca de los medios de los 80. A mí me gustan más los lápices japonés. Dice, cuando todavía estaba en pañales, él, no, Neo, hubo muchos japoneses que buscando mano de obra para las empresas y fábricas de allá, llevaron gran cantidad de gente peruana, que hicieron la América como los españoles, pero ellos en Japón. Y bueno, por eso allí se casaron e invitaron a sus esposas a conocer la familia peruana y se entrelazaron los lazos de amistad y esas huevadas, dice Neo. Bueno, creo que por eso. Chau, desde la República Independiente de Arequipa, saluda Neo, todavía hasta que la reconozcan como República Independiente, Arequipa sigue perteneciendo al Perú, y por eso Neo, peruano él, nos habla y nos puede contar acerca de todas estas cosas que teníamos, no solo las intrigas, que es esa relación tan estrecha entre Japón y Perú, verdaderamente, ¿no? ¡Oh, mierda, llevo campanita! Ah, me importa un huevo, yo tengo muchas cosas que hacer aquí, porque tengo al maleante que me cuenta otro chistorete. Bueno, campanita, si chistorete. No, le agradezco, campanita, me causaría mucha gracia. Lo tengo a Ares. Ares, otro dios. Hola, otro Ares. Dios del Olimpo ha bajado. Ares, que nos da miedo, el dios de la garra, Marte para los latinos. Sí, tranqui. Ares, viene de Bucaramanga, Colombia, ¿no? Y dice, les felicito por su programa tan sobrado. Tengan cuidado con la lluvia de huevas cósmicas, que anda por la galaxia de la mierda. El Capitán Vinilo hizo una maniobra realmente acertada y hemos esquivado algunas huevas cósmicas. Dice que supongo es de donde se encuentran, porque en todo el mundo, expresan hasta por el culo. A ver, vamos a leer bien, pirata. Que supongo es donde se encuentran. Ah, sí, nos encontramos. Sí, nos encontramos. En la hueva cósmica. Porque es todo. Momento, empresan por el culo. Bueno, algo de culo, dice Ares. Que qué bueno. Es un dios muy iracundo y cuando se pone mal así dice culo y golpea así. Bueno, cuiden la antena porque si les dan en una hueva y continúa, de pronto se les dobla la antena, dice. Sí, es verdad. Si te dan en una hueva, que vence como una tobera de la nave. Sí. La nave esta tiene dos toberas centrales importantes, llenas de combustible. Para explicarle a los niños, ¿no? Que quieren saber cómo se moviliza eso. Tenemos la antena, que la antena es lo más importante porque es lo que nos permite reproducir, ¿no? Reproducir el programa a la Tierra. Por ejemplo. Está cayendo el carajo. Sí, no importa. Pero entonces, al estar reproduciendo el programa, dependemos de las toberas. Si una tobera es dañada por alguna cuestión, una patada, ¡Nico, cállalo! Una patada al niño elefante le pega una de las toberas. ¿Cómo le va a pegar el niño elefante? La antena se cae y deja de transmitir. Me gustó tu metáfora, bueno, después de tantas huevonadas, va aquí mi pregunta filosófica. Sí, que venga. No puede. Dice, ¿por qué Fidel es de apellido Castro? ¿Fue que castró a alguien o es castrado? Pero si es castrado, ¿por qué tiene hijos? No, es del apellido. Es el apellido Castro, por Dios. A toda la gente se llama Castro. Castro viene del latín y tiene que ver con lo castrense también. Y tiene que ver con el ejército. Así que no está tan alejado lo que el apellido que lleva Fidel, ¿eh? Fidel, ahí está. Y castró a alguien, a lo mejor sí, ¿no? Sí. Alguno que dijo, ¿qué es esto de la revolución. ¡Sácate! A mí no me gusta todo esto de gobierno donde hay un solo partido político. ¡Sácate! Ay, mi... Bueno, Fidel, te sigo hablando en otro momento. Adiós, me va. Y tienen varios eunucos. Y tienen varios eunucos cubanos, ¿eh? Que bueno, qué ganas de fumar un cigarro cubano. Me voy a fumar un cigarro cubano ahora que ha terminado el programa y que nos reencontramos mañana sábado. Mañana sábado. Sí, ¿cómo ve la tierra, señora Lartija? La veo como una perilla acompañada de un parlante que tiene un cable que no sé a dónde va. Es muy... que y en épocas de controles remoto y cuestiones láser, ¿andamos con perilla todavía en la Tierra? Con perilla y cable, sí. Bueno, así que tóquense la perilla, podría ser, digo, para sintonizar correctamente la cuestión que ustedes quieren. Ábranse mentalmente, que su tercer ojo fluya a través del espacio y encuentre la felicidad. ¿Qué mierda sonará? No sé, ¿a dónde va el cable? Vamos a perseguir el cable, ¿eh? Ah, vamos a ver el cable. Hasta mañana estaremos persiguiendo el cable, así que bueno, señoras y señores, nos estamos despidiendo, saludando a toda la comunidad de habla hispana a través de la gran red de redes comunicados y aquí en la María Tijuana, quiero decirles también que tengo muchísimos mensajes buenos que quedan. No voy a nombrar nada a nadie. Pero mañana. Ustedes saben, no vamos mañana. Si Dios quiere, habrá programa. Si Dios quiere, y también si Satanás, por ejemplo, así lo desea. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue un día de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.